vamos a conocer más detalles de la propuesta que ellos nos traen el día de hoy. El Teatro Juglar llega a Espacio Vacío con Catavientos, dibujando teatro, un trabajo con poesía, música y mucho más. Para hablarnos sobre este tema, está ya con nosotros Javier Delgado y Daniel Berrazueta, a quien les decimos bienvenidos y gracias por traer la información a este espacio noticioso. No, muchísimas gracias por siempre tener las puertas abiertas para todos los proyectos que estamos haciendo en Espacio Vacío y en otros espacios culturales de la ciudad también. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, muy gentiles por permitirnos poner acá lo que está ocurriendo en la sala. Ustedes van a presentar esta obra, Cataviento Dibujado, así se denomina. Cataviento Dibujado, sí. Bueno, y coméntanos cómo es que llegan ustedes a esa conexión junto a Espacio Vacío. Bueno, con Javier tenemos una amistad de hace varios años. Uh-huh. Entonces, hemos estado estos últimos días con esta obra, girando por algunas ciudades del Ecuador, hace ya algo más de 2 meses. ¿Con esto abren ustedes aquí en Quito? Así es. Yeah. Estaremos presentando este viernes y sábado la obra a las 8:00 p.m. Muy contentos, en verdad, de estar en este espacio muy bonito, muy amplio, muy cómodo. Javier, la característica de Espacio Vacío ha sido un lugar para hacer danza, teatro, casi una de las cosas en las que ustedes se han especializado, y también hablar sobre las corporalidades. ¿Esta obra se empata con esa característica que ustedes manejan? Creo que esta obra se empata dentro de lo que estamos buscando ahora, de generar más lazos con otros lugares que no sean solamente Quito. Y esto es parte de un proyecto que tenemos en el próximo año, de que también gente de otras provincias, gente que trabaja en territorio, visibilice no solamente sus obras, sino sus procesos. No sé si visibilice, nos conectemos, porque ayer justo hablamos con Daniel. Si bien es importante el teatro de sala, también es importante los procesos que se llevan a cargo en territorios, en ciudades, en las zonas rurales. Y creo que es necesaria esa conexión también entre tanto las salas como la gente que está trabajando desde sus propias trincheras de trabajo. ¿Y cómo les ha ido un poco con esa convocatoria? Ahorita están ya iniciando con algo de Cuenca. ¿Por dónde les gustaría traer más gente acá? Bueno, el otro mes también está gente de Cuenca. ¿Seguimos con Cuenca? Sí, y en diciembre viene gente de Guayaquil. Entonces, son pequeñas redes que estamos tratando de formar y ampliar la propuesta escénica, pero también la propuesta de conceptos que tiene la sala siempre. Ahora reabrimos en septiembre con una nueva propuesta de clases, de talleres. Estamos con una residencia artística con David Guasgua. Hemos remodelado las instalaciones, hemos cambiado los pisos, estamos adaptando el teatro, el techo, estamos haciendo toda una adecuación física, pero también de ideas, que es lo más importante, pensándonos nuevamente, pensando cuáles son las necesidades artísticas y también nosotros qué es lo que queremos generar. Ahora el espacio cada mes propone un espacio de residencias, el otro mes está también Diego Corral, que va a dar un taller de Viewpoints y Teatro Suzuki. Tenemos una amplísima propuesta. Pero esto ustedes también ya lo venían haciendo. ¿Qué es lo que estarían un poco cambiando? Lo que se ha implementado es las residencias. La residencia, eso sería nuevo. Residencias de creación, porque si bien el espacio ha sido un espacio formativo, lo que buscamos también, o hemos visto, que no hay estos espacios para que la gente confronte ya la escena, más allá de solamente las clases. Entonces buscamos que cada mes vengan creadores y confrontar a los mismos alumnos y a los artistas que están ahí en formación y también a la gente que está ahí vocacionalmente con los procesos escénicos. Eso significaría que desarrollan sus habilidades y luego confrontación sería un tema ya sí, presentación presenta, ya sí. Con el público. Ahora está David Guasgua, que es ecuatoriano-francés, que es un bailarín con muchísima trayectoria. Él está ahora en el Espacio Vacío. Están durante estas 2 semanas, estamos en un taller de creación en el que se va al mismo tiempo haciendo clases, pero también creando materiales para una muestra que se dará el día, la siguiente semana, luego de Daniel. Y en esta muestra va a estar Clever Viera bailando el Anfisbena, Son dos semanas en que el grupo del Clever baila y también se presenta esta residencia de creación. Y antes lo que sucedía que era los talleres, la formación y hasta ahí. Ajá. Ahora vamos directamente a la presentación. A las residencias de creación, exacto. Bueno, también regresemos con nuestro invitado, Daniel Berresuela, desde la ciudad de Cuenca. Berresuela, perdóname. Con esta obra que nos acompañas, Cataviento dibujado, un poco a manera de sinopsis, ¿qué nos podrías contar sobre este trabajo? Bueno, este trabajo es un juguete escénico en el cual nosotros utilizamos varios recursos, la máscara, el trabajo con el cuerpo, la situación cómica del cuerpo, usamos títeres, usamos instrumentos de música sobre el escenario. Es un cuento de terror, algo así lo leía. Sí. Parte de un cuento de terror. Son varias narraciones que hacemos durante la obra. Entonces contamos varios cuentos de varias partes y tenemos un cuento de terror, que en verdad es el cuento que en algún momento, algún pasaje, damos a elegir al público si quieren escuchar un cuento de terror o uno de amor. ¿Y cuántas personas están en escena? ¿Con cuántos vinieron? Dos actores, sí. Ya. Y este trabajo, ¿cómo ha sido recibido por las ciudades anteriores antes de estar por acá, por Quito? Bueno, esta obra tiene 8 años, un poquito más de haber sido creada. Tiene sobre las 200 funciones dentro y fuera del país, ha estado en varios festivales. Y ahora, en esta gira, ya vamos por las 20 funciones. Y pues muy contentos, una obra que funciona muy bien. Muy bien recibida, hemos estado en plazas, en colegios, en salas. Es una obra bastante versátil que puede ser vista por chicos, por adultos. Sin restricción, desde el más pequeño hasta el más grande. Así es. Ahora, si tuviéramos que hablar de género, o si esta obra nos hace reír, nos hace llorar, nos petrifica, ¿qué sería este trabajo? Esta es una obra de juglaría. Uh-huh. Los recursos son los que ya he dicho. Y sí, topamos el humor harto. La gente elige también tener una experiencia, un cuento que sí causa un miedo en el público. Y eso nos gusta, porque es el objetivo, ¿no? Es un pequeño pasaje en que nosotros sentamos en un contacto cercano con el público. Entonces vamos por varias partes. También hay momentos muy tiernos. Hay una relación muy cercana con un títere que debe tener más de 1500 presentaciones. Es una obra dentro de la obra. Ya. Yeah. Pero estos trabajos, con esa variedad de cambios emocionales que presentan al público, ¿esto quiere decir que ustedes hacen una obra, tiene esta característica y la paran y termina esa y arrancan con otra, sí? ¿O es todo se confluye en una misma? Sí, este montaje Cataviento dibujado ha sido una experiencia bastante enriquecedora, porque iniciamos con más bien se ha ido alimentando en el proceso. El juego con el público ha ido creciendo mucho más. Nosotros tenemos la posibilidad a veces de poner o quitar algún cuento dependiendo del público, uh-huh, dependiendo en dónde estemos. Entonces es bastante versátil y nos permite una relación cercana con el público. Tendrías que ir a verla. Tendríamos que ir a conocer sobre este trabajo, ¿no? Cataviento dibujado, lo que nos presentan desde la ciudad de Cuenca. Ahora, ¿tú has estudiado al público de Quito para hacer la propuesta o vas a presentar la que has estado presentando en esta gira por algunas ciudades? Bueno, siempre... Porque los públicos siempre varían, ¿no? Como tú nos señalas. Sí, siempre hay variaciones. La sala mismo nos propone muchas veces nuevos juegos, nuevas formas de entrar en el escenario, salir de él o de relacionarnos con él. De hecho, la obra comienza con eso, juzgando un poco el espacio, y eso nos da muchas posibilidades, muchas variaciones. Ningún espacio está igual. Cuando se presenta en un espacio abierto, en un salón o en una aula de clases inclusive, pues se usa esos recursos. Siempre un material que alimenta la obra. ¿Cuál sería un poco el perfil del público de Quito? Pues vamos a ver. Van a lanzarse nomás. El viernes sabremos sabremos qué es lo que nos da y qué podemos. Luego de Quito, ¿para dónde se van? Estamos en el prohibido Centro Cultural en Cuenca. ¿Ah, regresan a Cuenca? Sí, estaremos haciendo dos presentaciones allá y luego vamos a Calceta. Ya. Manabí. En Manabí. Ya estuvimos en Manabí, en Río Caña también haciendo presentaciones y vamos a Calceta. De Calceta regresamos a Cuenca y estamos en algunas parroquias de Cuenca. Todo con Cataviento dibujado, ¿no? Cataviento dibujado. Y tú Daniel, aquí eres un personaje, eres un juglar. ¿Quién eres en la obra? Un juglar, sí. Un juglar. Pero ese juglar tiene un nombre, una historia. Antu. Antu. Así te ¿Y tu compañero? Ju. Ju. Sí. Antu y Ju son quienes llevan adelante entonces Cataviento dibujado. Así es. Javier, ustedes durante estos días, estos meses, ¿qué es la propuesta que tienen en Espacio Vacío? Oye, una vez que ya luego cerramos con Cataviento dibujado. Estamos con una propuesta súper grande de funciones. Esta semana, como les decía, está Cataviento dibujado, una obra para todo público. Las siguientes semanas, durante dos semanas, está Clever Viera presentando El Anfisbena, una obra que personalmente a mí me encanta y me parece una joya de la danza ecuatoriana. Junto a la Residencia de Creación, la próxima semana está la obra Espacio Me Has Vencido, de Clever Viera, basada en los textos del Fakir. Que dos semanas tendremos con Clever. Dos semanas con Clever Viera. Es parte de la residencia, ¿no? Un homenaje. No, la residencia se ha fusionado con las obras, pero cada una tiene su espacio esa noche. Es más bien un homenaje al trabajo de Clever Viera, es una presentación también del grupo, del taller de experimentación, de investigación escénica de Clever Viera. Luego está Brisa Teatro, que es un actor clown, entonces él propone dos monólogos, uno que se llama Stop y otro La Sala de Espera, que es bellísimo, habla sobre gente en estado terminal con VIH, es una obra maravillosa. Y luego está el proyecto Cuerpo, es un proyecto de instalación performática a cargo de Giovanni Heredia. Luego está Sueños de Actores de Reparto, que es una obra de mi dirección con el Teatro Científico. Esto es hasta noviembre. Y las clases permanentes, que ahorita tenemos las clases de ballet con Luis Cifuentes, las clases de danza contemporánea con Cristian Mazabanda y con Javier Delgado. Está flamenco en este ciclo que lo está dando Mariana Solórzano. Hemos recibido con mucho gusto nuevos grupos residentes. Ahorita están los Niños Cantores del Pueblo, que es un coro con niños en situación de trabajo infantil que están trabajando desde la música. En fin, Espacio Vacío, como siempre, es un lugar que está en mucha movilidad y estamos muy contentos con eso, muy contentos con el equipo de trabajo que conforma este proyecto. Si ¿Y bien, cuántas personas están sosteniendo esta ardua labor? Porque son varios trabajos, ¿no? Tienen mucho que hacer ahí en Espacio. Hay desde la gente administrativa, que estamos ahorita como unas 8 personas, entre la comunicadora, la administradora, el técnico, la gente que nos ayuda con la limpieza, los profesores, que ahorita estamos con 6 profesores, y los grupos residentes, que son ahorita 5 grupos. Entonces, todo un compendio, cada grupo, cada parte forma un núcleo que va sosteniendo ciertas aristas del espacio. Cada uno tiene su responsabilidad y pone su trabajo, su granito de arena también para el espacio. Clever Viera, ¿qué significa para la danza teatro de nuestro país? Para mí es un referente importantísimo. Primero, que fue uno de mis maestros y es uno de mis referentes en la danza, y considero que para todas las personas que están cercanas al arte es imprescindible ver esta obra, el Anfisbena y Espacio Me Has Vencido, que de alguna manera resume dos momentos creativos de Clever Viera. Y además es súper interesante, esta semana anterior hicimos con su grupo un taller de gestión de proyectos. Igual ver también cómo alguien con tanta trayectoria en nuestro país igual tiene que jugárselas día a día por seguir sosteniendo con muchas dificultades su proyecto, cuando desde mi punto de vista él debería estar en un lugar donde donde debería tener acceso a crear libremente y a seguir formando nuevas generaciones de bailarines sin tantos inconvenientes. O sea, ustedes también le están apostando a la formación en este tipo de poder ingresar a estos fondos a través y no tener problemas con la tramitología, por ponerlo así. Sobre todo el colectivo Z, que es el grupo nuestro que sostiene ese espacio, tiene 10 años ya, 10 años de gestión independiente. El Espacio Vacío entra en su quinto año de gestión independiente, entonces hemos diseñado ya una metodología de trabajo y hemos diseñado una metodología que le estamos compartiendo actualmente con grupos que nos dicen, oye, o sea, nos dan llamadas todos los días, oye, ¿cómo se hace un proyecto? Oye, ¿cómo sostengo mi espacio? Entonces nos comparten sus experiencias. Estamos haciendo, ¿no?, ahorita talleres, todavía no los hacemos abiertos porque estamos probando un poco esta metodología, viendo qué resultados vamos a obtener con estos primeros grupos con los que hemos trabajado. Pero la idea básicamente es compartir información que no solamente es nuestra, sino por Espacio Vacío ha pasado un montón de gente de muchos países con experiencias artísticas, pero también experiencias de gestión de procesos, de proyectos culturales. Bueno, amigos, eso es todo el trabajo que se genera en este lugar. Nos queda poquito tiempo. Javier, por favor, ayúdanos con sus redes sociales, que la gente tenga en cuenta dónde pueden encontrar toda la información, la programación, calendarios, horarios, costos, todo eso, por favor. Nos pueden encontrar en @ Espacio Vacío Hispada, en Facebook, en Instagram como Espacio Vacío, en Twitter también como Espacio Vacío, y también tenemos un blogspot y una página web que está Espacio Vacío Hispada. Y nos quedamos con Daniel, con tus últimas palabras de esa invitación para que el público este viernes 3 y 14 de septiembre a las 8 de la noche esté en Espacio Vacío para observar esta obra Cataviento dibujado. El costo es de $10. Este lugar se encuentra en el Hispada, ubicada en la calle Ulpiano Páez, en 19-26 y Avenida Patria, aquí muy cerquita del puente del Guam. ¿Cómo invitamos a ese público, por favor, Daniel? Pues la invitación es a pasar un momento muy entretenido, muy divertido, con dos juglares que nos muestran mucho de sus enredos, mucho de sus peripecias de viajar, porque lo que el hilo conductor de la obra es eso, el viajar, el salir de casa, el un poco el mito de Ulises, ¿no? Entonces, por ahí vamos y les esperamos este fin de semana. Ahí tienen, amigos, propuestas, todo lo que nos ofrece Quito en arte, cultura. Hoy hemos hablado de música, de cine y también de danza, teatro, todo lo que se genera aquí.